Buen día, amigos y amigas de Farco. Pequeños emprendimientos gravemente afectados por los tarifazos. La economía de los hogares, los negocios, clubes de barrio, microempresas y emprendimientos en todos los rubros son fuertemente afectados por el incremento en los impuestos de servicios básicos. Esta situación preocupa a los emprendedores de una microempresa de catering que nació hace 10 años, pero al recibir la factura de energía esta semana, ven con temor que todo el esfuerzo realizado puede perderse. Las boletas de luz se incrementaron desmedidamente, por la misma situación pasan las tarifas de gas. Nancy Barroso, quien forma parte del emprendimiento de servicio de catering Nael, cuenta su situación. Los cambios en nuestro... en realidad en nuestros costos y en nuestra mente, en nuestra alma, de lo que eran los impuestos. En este momento la mayor cimbronazo nos dio los servicios. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la luz, lo venimos sufriendo desde febrero, marzo, cuando fue el cambio de las tarifas. Pensá que de un promedio que nosotros pagábamos en nuestro negocio de 1.200 pesos, pasó estamos pagando ahora alrededor de 6.500 pesos. Y en cuanto al gas, que es lo básico, porque, o sea, a ver, la luz de último no reduce, estamos más limitados con el tema de las lamparitas y todo eso, pero el gas, que es nuestra base, de 800 a 900 pesos que nos venía por bimestre, nos vino 7.500. Entonces, como que nos descolocó en todo. Nancy se plantea muchas interrogantes. Considera que la respuesta puede estar en la unión de la sociedad para rechazar los tarifazos y exigir la atención de parte de las autoridades. Lo que pasa es que las grandes empresas, a lo que yo voy, cierran, van para otro lado quizás, y ahí en más queda un tendal de personas. Nosotros no lo queremos hacer a eso, no queremos ni bajar brazos, ni bajar nuestra pequeña persiana, ni bajar las ganas que tenemos de seguir. ¿Qué nos queda? Mirá, queda unirnos, plantarnos como sociedad por una vez de un modo inteligente. Lo que propongo yo es, no sé, crear asambleas, ponernos, peticionar a las autoridades competentes entre todos. A los incrementos en las tarifas de gas, luz y agua se suma el aumento en los precios de los productos, que hace insostenible la economía social y solidaria de pequeños y medianos emprendedores. Para Farco, Janet Ganán, desde Aire Libre Radio Comunitaria 91.3 FM de Rosario.